Bien, esta sesión de hoy, en realidad, tiene motivo ocasional, porque habíamos dicho que comenzaría a pedir su desarrollo, pero entonces me avisaron que tenía que hacer, no sé qué, una boda, un pariente o alguna cosa, y que si podía yo dar otra para acabar, diríamos, porque había, la última conferencia quedó solo en el proemio, como quien dice. Ese tema, tampoco es que se vaya a acabar el tema no tiene fin, hasta que venga Cristo al mundo y hasta se acabe todo, y sea Dios todo, todas las cosas. Pero yo voy a acabar este periodo de conversaciones, es la última que hago. Da la oportunidad providencial que tenemos entre nosotros un amigo amado que está en Chile, y que lo que voy a decir aquí más o menos es lo que dije allí en las célebres conferencias del seminario de San Bernardo, ¿no? Bien, propiamente vamos a concretarnos en pensar el contenido escatológico renovado, enriquecido como nunca en textos oficiales de la Iglesia había estado en el catecismo. Yo creo que el catecismo de la Iglesia Católica en esto es un acontecimiento importante, comienzo de una época nueva. Decía el entonces cardenal Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, cuando daba unos ejercicios a Paulo VI y la Curia Romana, que se publicaron en un título de signo de contradicción, tradujeron al castellano y los comentamos mucho entre nosotros. En este libro, signo de contradicción, decía el entonces cardenal Wojtyla: el concilio habla de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y de su unión con la Iglesia celeste. Esta escatología de la Iglesia es, por tanto, sui generis, escatología especial, con relación a lo que hasta entonces se desarrollaba en la catequesis. Por esto se le añaden otros temas a los que ordinariamente se proponían en la formación catequística, añaden otros temas y otras connotaciones que no encontramos en la escatología tradicional del hombre. La escatología tradicional del hombre, es decir, que los tratados de novissimis, que se llamaba así en los manuales latinos, las últimas cosas, escatología es tratado de las últimas cosas, en latín, de novissimis. En los tratados de novissimis que se estudiaban en las facultades, los seminarios y en los catecismos, el tema escatológico se reducía a las siguientes verdades: la muerte, el juicio, que se desdoblaba enseguida en particular y universal, el cielo, el infierno y el purgatorio. En cambio, en la escatología conciliar de la Iglesia y del mundo, bien que contrapone, distingue una escatología del hombre, una escatología centrada en el porvenir personal de los hombres individuales, que mueren, son juzgados en juicio particular, van al purgatorio y después al cielo, van al infierno, o van al cielo directamente sin pasar por purgatorio. Y además se hablaba también del juicio universal, sin eso. Pero se trataba de lo último que para cada uno de nosotros individualmente hemos de esperar. La escatología conciliar, dicen, no es un tratado de novissimis del hombre, sino escatología de la Iglesia y del mundo. las últimas cosas de la Iglesia y del universo. Predomina la verdad de la renovación de todas las cosas en Cristo, cita el texto de Efesios, de el tema de los nuevos cielos y de la nueva tierra, cita el profeta Isaías y el texto del Apocalipsis. Anticipada esta renovación de todas las cosas en Cristo, el texto de los Efesios dice que Dios tiene el designio de renovar en Cristo todas las cosas, ya sean las celestes, ya las terrestres. O sea que, como diríamos, la tierra no hay nada que esperar aquí, digamos, sobrenatural o de carácter redentor, ¿no? Ya sean las celestes, ya sean las terrestres. Esto es el texto de San Pablo que cita aquí. Y la renovación de los nuevos cielos y una nueva tierra. Está anticipada, en cierto modo, en el misterio pascual de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo son el germen en el mundo de esta renovación de lo celestial y de lo terreno. En esta verdad sobre el carácter de la Iglesia, es esta verdad sobre el carácter de la Iglesia la que prepara al mundo a la renovación ya iniciada en Cristo. Cita también Colosenses, Apocalipsis. Con la encarnación del Verbo Eterno, el mundo y la humanidad llevan en sí el germen de la plenitud de los tiempos, este concepto tan importante del Nuevo Testamento, de la plenitud de los tiempos. He aquí la concepción esencial de la escatología conciliar, que naturalmente se añade a la otra, digamos, pero explícito un aspecto que se había tratado poco en la teología y casi nada en la catequesis, y que no niega en absoluto ni la muerte individual, ni la condenación posible, ni el purgatorio, ni la salvación individual, los crecimientos, el desarrollo de la verdad cristiana que se va madurando. La plenitud de los tiempos ha llegado pues a nosotros. Esto está en la carta de San Pablo a los Corintios. En la primera venida, en la muerte redentora, en la resurrección, en la venida del Espíritu Santo, ha llegado al mundo la plenitud de los tiempos. Y la renovación del mundo está decretada irrevocablemente, no está realizada, está profetizada, anunciada, prometida e incoada y decretada irrevocablemente. Y en cierta manera anticipada ya realmente en este siglo, en esta época la tenemos ya comenzada. Y entonces, lo que voy a hacer, porque si no tendría tiempo y porque además no se trata más que de acabar estas conversaciones de ahora y de dejar afirmado unas cosas que siempre están en cristiandad en muchos momentos, voy a citar algunos. El último número de cristiandad por el cual hemos recibido, a mí me han llamado de Madrid un amigo, datos muy entusiasmado, y vino a escola en persona, uno de los motivos, a felicitarnos. Y no es el único que he tenido, es un número que se trabajó muy bien y el tema es importantísimo y ha tenido mucho fruto. Ojalá esto nos anime a todos. Yo esto lo he hecho, pocas veces lo he dicho, pero lo diré hoy y a lo mejor lo digo otras veces, o si no lo digo así en conversación. He dicho que el padre Orlandis decía siempre, por ejemplo, colaborad 6 veces, seis veces. Y decía, repetir. Decía, no sé, decía, opinen a los de escola. ¿Sabéis que algún diario que tenga que ver con un movimiento político, que no diga cada día lo mismo? Estos son los que decían que Cristiandad se repetía. Cristiandad tenía, dice, el defecto de no atreverse a repetirse suficiente. Tenía que insistir. Si no, no podría hacer su apostolado. También se quejaba de que nosotros, los de escola, Esto ha pasado en tiempos de Parolandis y sigue pasando ahora. No la conocíamos mucho, no la veíamos mucho, no hablábamos mucho de ella y no la hacíamos ver. Y por lo que me parece que se puede recordar esto y hacer el propósito de hacerlo. Si alguno de los que está aquí no ha leído del todo este número, yo le ruego que lo vea. Se dé cuenta de lo que contiene. Bien. Entonces yo voy a leer unos textos del catecismo y voy a tratar de sugerir lo que en ellos se contiene, ya tratado en la revista y que se volverá a tratar. En parte explicado en el artículo que comento, estoy leyendo un artículo del mes de abril, mayo, junio del 93. ¿Qué más? Salió el catecismo, el editorial trata del catecismo de la Iglesia Católica. Hay una especie de carta abierta mía, testimonio de agradecimiento con el nuevo catecismo, pero hay unos documentos que acompañan. Hay el primer texto catequístico, diríamos, de la Iglesia, de la Didache, Doctrina de los Doce Apóstoles, y entonces hay unas cuantas páginas que son muy oportunas recordar, necrológicas, en memoria del padre Solá, que acababa de morir. Y en este número hay un artículo en homenaje al padre Francisco de Paula Solá, titulado La doctrina escatológica del Vaticano II, en el catecismo de la Iglesia Católica. Y es lo que voy ahora a tratar de sugerir, la nueva lectura de este artículo. El catecismo dice, el reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y en las traducciones castellanas esta palabra de acabado sale varias veces en lugares paralelos. Y en estos mismos lugares, la traducción catalana, que en esto es mejor, donde dice acabamiento, acabado, reino acabado, dice en catalán consumación, perdón, culminación. También la palabra consumación, también nos equivocamos. Acabado es lo perfecto, lo que ya ha sido realizado en aquello que tiene que ser. Si un escultor está haciendo una estatua, mientras comienza a golpear, ya tiene la estatua comenzada, pero no está acabada. Solo está acabada cuando ya puede estar justo, se puede poner el monumento. Entonces está acabado. El reino de Cristo está presente en la Iglesia, pero no está acabado. No es nada escandaloso. Ir por todo el mundo y llegar el Evangelio a toda criatura. Esto todavía no se ha consumado, no ha culminado la predicación del sábado. Que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado, pues todavía no son uno. Hay protestantes, hay orientales, hay muchas confesiones y ritos separados entre sí. No hay una multiplicidad de dones en la unidad del espíritu y de la fe, no, sino que hay múltiples reducciones y recortes de la fe y mutuas condenaciones. Nosotros para los calvinistas somos éticos, los calvinistas lo son para nosotros, y los orientales consideran que el poder del Papa es una usurpación mundana y nosotros creemos que es un misterio confiado a San Pedro, y claro, que no está culminada la plenitud de la Iglesia. La Iglesia es una, y muchísimos bautizados válidamente, muchísimos sacerdotes que consagran válidamente el cuerpo del Señor, muchísimos obispos que consagran válidamente sacerdotes y obispos, no están en comunión con la sede romana, no está culminada la Iglesia, no ha culminado en aquello que ha de ser la Iglesia una que coincida con la humanidad redimida. Esto es la plenitud del reino. No se ha acabado el reino con gran poder y gloria. Y dice cómo acaba, y cómo tiene lugar la culminación, con el advenimiento del rey a la tierra. Por esta razón los cristianos piden en la Eucaristía que se apresure un retorno de Cristo cuando suplican, ven Señor Jesús. De modo que, según este texto misterioso, y que está poco desarrollado, cosa terminal, pero el reino de Cristo ya presente estará, culminará con la venida del Rey a la tierra, que hemos de pedir que sea, se realice, que venga el Señor. La venida del Mesías glorioso, dice el número siguiente, en un momento determinado de la historia, o sea, es intrahistórico, es el tiempo histórico, está vinculado al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Todo Israel, en este sentido, cito un texto de Pablo, Israel será todo cuando los judíos de carne, descendientes de Abraham, sean cristianos, es aquellos a quienes primeramente se destinaba la redención, diríamos, de la predicación. Y San Pablo dice que Cristo derribó el muro que separaba los hijos de Israel de las naciones gentiles. Diríamos, derribó el muro para que todos fuesen uno y para que alabad naciones a Yahvé con su pueblo, que es Israel. Y esto no ha pasado nunca. Diríamos, el muro se derribó con tan mala suerte, en ese sentido, mala fortuna, que entraron los que estaban fuera y los que estaban dentro se fueron. Y hemos quedado de nuevo divididos. Cristo divide los que no descendemos de la carne de Abraham, Isaac y de Jacob. Creemos millones que Cristo es el Hijo de Dios y que es el Mesías que se había prometido a Israel, y el Israel de la carne que se ha reunido ahora en su tierra y todo el mundo lo ve allí, pues creen una nación sionista o creen nada o son filosóficos o los que creen en la escritura y son creyentes creen que los cristianos son paganos, etc. Y que adoran a Cristo, que es un hombre, esto es idolátrico, y que el Mesías todavía le ven. O sea, que no se ha producido el efecto del derribar de la pared que separaba los judíos según la carne de las naciones, no se ha producido. Cuando todo Israel reconozca al Mesías, entonces será en la venida del Mesías glorioso en un momento de la historia. Y cita San Pedro, la carta de San Pedro, arrepentíos y convertíos, dice a los judíos después de Pentecostés, los hechos de los apóstoles, un sermón de San Pedro. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe a Cristo, que os había sido destinado, Cristo, envíe a Cristo, para que el Señor envíe a Cristo, os envíe a Cristo, si adino el que os había sido destinado, a Jesús, quien debe el cielo retener hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Pensando esto. O sea, los profetas hablan de el tiempo de la restauración universal de Israel y de todo el mundo. La entrada de la plenitud de los judíos, aquí la palabra plenitud de los judíos tiene el sentido de los judíos según la carne y los judíos según el Espíritu, pero que no somos judíos según la carne, pero hemos heredado la herencia prometida primeramente a los judíos. En la salvación mesiánica hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo. Aquí se entiende muy bien que es este acabamiento. Cuando los judíos entren en la salvación mesiánica, todos, esto está en el Vaticano II, también citando Sofonías, todos los hombres, con una sola voz, aclamen a Yahvé, entonces el pueblo de Dios habrá llegado a la plenitud de Cristo. otro número. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y cita unos textos de los Evangelios, Lucas y Mateo. Recordad que en esos textos se dice que será tan grande entonces la tribulación que incluso los escogidos, si fuese posible, caerían en error. O sea, tiempos muy peligrosos para la fe y la perseverancia. Pero que estos días, esto es muy consolador, se abreviarán por razón de los escogidos, es decir, misericordiosamente Dios los acortará. Es decir, los acortará con respecto a quién, pues con otra posible educación, no sé. Si nosotros no supiésemos por todas partes que Dios ha establecido una providencia tan misteriosa, que sus planes eternos están, como quien dice, causando y dejándose mover, porque Dios así lo quiere misericordiosamente, por nuestras oraciones. Pensad que el primer milagro vino antes de hora. Está literalmente. Se lo dijo Jesús a María. No estaba para tomar el pelo. No ha llegado ni hora. Y entonces María ya no discutió con las horas de Dios. Le dijo a los sirvientes que hiciesen todo lo que les dijese Jesús. Entonces dijo, ¿qué hemos de hacer? De agua, así, y ya se pone Jesús a hacer el milagro. Posibilitado porque María se mete, diríamos, donde no la llaman, diríamos, inicialmente, a mí que me va. Y porque después aquellos criados, pues, María les dice, haced lo que os diga, y él queríamos, que no quería decir nada, les dice que llenen de agua, y entonces se produce el primer milagro, y creyeron en sus discípulos, dice el evangelista. Bueno, ya se anticipó el milagro y con él la creencia en Jesús de los primeros discípulos, dice el evangelista Juan. O sea, Dios se deja mover por nuestras oraciones y se abreviarán por los escogidos. Y por tanto, cuanto más dura sea la prueba y más grave sea la situación, tan grave que casi no vaya que es moralmente lo coherente sería que todo el mundo perdiese la fe, ¿eh?, por el engaño, las imposturas del mundo. Se abreviará por causa de los escogidos. Se abreviará cuando pasen estas cosas, alzad la cabeza porque se acerca vuestra salvación, dice también esta, lo que llaman los técnicos el Apocalipsis, sino es un texto apocalíptico de revelación del misterio de la consumación que ha hecho por el Señor hablando con los apóstoles. Esta prueba que sacudirá la fe de numerosos creyentes y la persecución que acompaña a su peregrinación por la tierra desvelará, pondrá de manifiesto plenamente el misterio de iniquidad. Dice desvelará porque según San Pablo ya está obrando el misterio de iniquidad, lo dice en su tiempo. El misterio de iniquidad, la palabra latina y traduce anomía, que quiere decir no ley, no norma, hablando claramente y traduciéndolo a nuestra lengua, pero sin hacer ninguna trampa con el texto griego ni con la tradición latina. Hay en el mundo un misterio de hostilidad a lo normal, un misterio de anormalidad, de desorden, anti-orden, inclinación, preferencia, opción por lo anómalo, por lo afuera del camino. Este misterio está obrando, está detenido, dice San Pablo, ya sabéis, ya os dije qué es lo que lo detiene, cuando esto que detiene este misterio, que ya obra de anormalidad, sea removido, entonces se manifestará esta, aquel inicuo, etc. Y entonces viene el dominio del mundo por el anticristo. La impostura religiosa, el misterio de iniquidad, se manifestará plenamente en impostura religiosa. Y antes de manifestarse plenamente en impostura religiosa, por tanto, se está obrando en todas las imposturas contra todos los bienes puestos por Dios, el orden sobrenatural y el orden natural. Es misterio de normalidad, ¿no? El que parezca un progreso del Estado no castiga a la madre que mata al hijo, ¿no? El misterio de normalidad, que parezca que el Estado no tenga que exigir que el matrimonio sea un instituto permanente. Es misterio de normalidad, que parezca muy normal que los padres se separen de los hijos porque los padres están enfermos, ancianos, relaciones. En las residencias hay padres ancianos que los hijos les visitan una vez al año y se acuerdan. Es así, todo el mundo lo sabe. Y esto nos parece normal porque estamos en plena normalidad. Eso es anticristiano, por muchas veces. La eutanasia que viene a toda velocidad. Y ahora sale en la televisión, sale en la prensa, con estadísticas, el 90% les parece, pues mira, que estamos mal. Pero la impostura religiosa se consuma en el anticristo, en la hostilidad a todo lo que se llame Dios, por decirlo a punto, en la hostilidad a toda superioridad, a toda trascendencia, a la rebelión del hombre, adorándose a sí mismo como si fuese Dios, creando el mito de la plenitud divina de lo humano. La impostura religiosa suprema es la de anticristo, un falso mesianismo, una falsa religión, en la que el hombre, esto es el catecismo, se glorifica a sí mismo, se coloca en el lugar de Dios y de su Mesías. Y esto es anterior al movimiento de Cristo. Y el reino de Dios no se realiza mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente. Idea muy implícita, la idea del progreso también hay una idea del progreso de la religión. Con la cosa tan característica de la normalidad que precede al anticristo y lo está haciendo, ya preparando su asentamiento del hombre a Dios, que se ha considerado progreso de la vida cristiana, pues la no admisión en la vida pública de la vigencia del culto a Dios y a Cristo, pues se ha considerado progreso por cristiano. Se ha considerado progreso que la escuela sea atea, que es prácticamente lo está haciendo cada vez más, la educación escolar es atea. Y el otro día, miren, voy a decir porque es un dato, es posible que eso me corte el tema, pero igual, yo no. Yo ayer estaba en Pamplona, donde también estaba Cornén y el padre Domenico Lobato, a quien se hace un homenaje en la Valmesiana el lunes próximo. Yo, como que había yo ido para el homenaje a Jesús García López, que es aquel amigo nuestro y amigo del padre Orlandis, que habló en el 40 aniversario de Cristiandad sobre verdad racional y orden natural en el reino de Cristo. Entonces, en la cena, después del acto de homenaje, estuve en la cena con el homenajeado y los que habíamos hablado en el acto de homenaje, y el rector de la universidad y el decano de la Facultad de Filosofía, en fin, estábamos aquí. Y uno me parece que era el rector de la Universidad de Navarra, dijo, el otro día me enseñó alguien un texto de Pío XII de hace muchos años y me dijo lo que decía. Yo dije, es curioso, yo lo recuerdo, yo no había pensado más en ello. Y no sé si nunca más ni Pío XII ni ningún papa lo ha vuelto a decir, pero está. Y ahora voy a buscarlo. Me parece que están aquellas locuciones de Pío XII que se publicaban en una separata en Cristiandad, después encuadernada. Lo hacía Tomás Amado. Pío XII, un poco después de la Guerra Mundial, dijo lo siguiente, hablando del peligro que va viniendo de que el Estado destruye a la familia, acapare, monopolice la educación, prive a los padres del poder de educar a sus hijos, y tal vez, citando de nuevo, que esto sí que se ha citado muchas veces, lo que se llama el principio de subsidiariedad, es decir, que no tiene por qué un poder, porque es más alto en la extensión, diríamos, de gobierno, pues ponerse a hacer todas las cosas. Es decir, el Estado tiene que hacer todo lo que tienen que hacer los ayuntamientos, y lo que tienen que hacer los gremios, lo que tienen que hacer las cámaras de comercio, lo que tienen que hacer las escuelas, lo que tienen que hacer las familias. Ya se ve que esto no puede ser, que no funcionará nada, es una anomalía. Y eso es lo que el Estado se considera, es una visión, esto tiene una inspiración en realidad panteísta, ¿no? Es un Estado visto idolátricamente, un Dios que devora todo lo que viene, el Dios del panteísmo, pues, hace una sociedad, un Estado divinizado totalitario. Esto está en la filosofía, está, pero es que está pasando en la realidad. Y decía, criticando esto, dijo que con el pretexto de seguridad social, se privará de toda libertad a la vida humana. Y es lo contra la seguridad social. Y yo no he oído hablar nunca más mal de la seguridad social. Pero Pío XII la nombró, y os advierto, lo recuerdo, le dije, mira, esto que dices es verdad. Yo lo recuerdo porque cuando leí la locución de Pío XII, nunca había oído hablar de seguridad social. Yo me enteré que existía esto por Pío XII, que se ve que lo decía porque estaba pasando en Suecia, o estaba pasando en algunos aspectos del mundo americano, o tenía miedo que pasase en Italia. Social, no sé, Habló contra la seguridad social. Y lo misterioso es que no se va más en contra de la seguridad social. Ahora en revés, el estado de bienestar, parece que ahora comentamos en la mesa aquella, están todos los políticos españoles mintiendo, hablando de un pacto de Toledo que garantizará las pensiones del año 2020. Si no nacen más hijos en las familias, nadie garantiza la generación adulta contra la eutanasia, que será la única manera de que haya bienestar en los que no sean todavía eutanasiables y tengan todavía una vida con suficiente calidad, una vida digna. Ahora se habla de la muerte digna, también se habla de la vida digna, es decir, una vida que vale la pena conservar. La vida que trae mucho gasto, no tiene porvenir productivo, porque el funcionario ya nunca más hará nada más que tener que cuidar a él, y él no podrá hacer nada por los demás. Esto no es una vida digna, no es respetable. El bienestar social de los que queden vivos conviene que se le mate cuanto antes, sencillamente. Y esto es así. La eutanasia que viene de estas encuestas, usted ayudaría a morir a un pariente, hora y media de color, repetida dos veces, o prolongado, continuado, van dos veces, dos coloquios. Han estado 3 horas hablando de esto en la televisión autonómica catalana. Se están haciendo encuestas definiendo la eutanasia. Entra eutanasia de 50.000 formas distintas, ¿no? Bien, pues aquí tenemos que Pío XII habló contra la seguridad social. Y entonces yo dije, es curioso, yo no me había acordado más que Pío XII hablaba contra la seguridad social. Y lo sacó uno de Opus Dei, lo sacó. Y que tiene razón. Yo lo recuerdo y me sorprendió mucho. Y lo recuerdo porque es la primera vez en la vida que oí estas palabras. después la primera. Y está pasando lo que Pío XII decía que pasaba. Entonces yo aproveché para comentar. Ya decía el padre Orlandis que los papas cuando hablan son infalibles. Cuando no hablan, pues no se sabe. No se sabe si hacen bien no hablar o mal. Si hacen mal, que Dios les perdone y que nos suplamos entre todos recordando lo que han dicho. Porque lo dicho, dicho está. Y es verdad. Entonces, recuerdo que hay una novela que algunos habéis leído, que es precisamente una novela ficticia del anticristo, Hugo Benson, el amo del mundo, ¿no? En el cual sale una escena que figuran dos señores, un clérigo y un obispo, no sé qué, están hablando de la historia de cómo Inglaterra ha llegado a ser un país ateo, como que se separó la Iglesia del Estado, como se quitó la confesionalidad de la Iglesia de Inglaterra, como se quitó de las universidades todo el estudio de religión, y va explicando la cronología ficticia, Dice, y esta explicación comienza así. El comienzo de todo fue una ley sobre el seguro de enfermedad, sobre el seguro de vejez, sobre un subsidio para los ancianos. Es decir, una ley que decía a los ancianos, el Estado les pagará un dinero para que estén tranquilos. Y dice que una ley estableciendo un subsidio de vejez fue el comienzo de toda la descristianización de Inglaterra. Esto está en un novelismo. Pero en el fondo, él, en novela fingida, dijo lo mismo que Pío XII dijo, que el concepto de seguridad social deshace la sociedad. Es bastante sencillo de entenderlo, Si el Estado, si es cosa del Estado pagar a los ancianos, quiere decir que los hijos y los nietos y los bisnietos no tienen ninguna responsabilidad sobre sus padres y sus abuelos. Porque el Estado paga, si el Estado no puede pagar, la ciencia es cosa del Estado, es un mantenimiento. Y después aquí tenemos anomalías. Las anomalías culminan en la hostilidad a todo lo que se da de Dios o el Señor culto. Y dice el catecismo que el reino de Cristo no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia. No es un progresismo, no es un avance. Los católicos liberales dijeron que la separación de la Iglesia y el Estado iba muy bien porque se había acabado el galicanismo, que tal otra cosa iba muy bien porque tal cosa, ¿no? Viene una filosofía atea y va muy bien porque ha quitado el racionalismo cartesiano, y todo a los errores les ven todos los bienes. En este engaño han caído eminentes intelectuales católicos que han hecho cosas muy valiosas, pero de repente se han entusiasmado con una cosa mala, ponderando que de ahí han salido todos los bienes. No en el sentido de que Dios de los males puede sacar bienes porque los permite para un mayor bien, sino como si fuese positivo, que la sociedad fuese laica, fuese positivo. Y con sofismas de ese tipo tan horroroso, de pensar que en estas situaciones, un Estado no confesional, y pluralismo cultural y religioso, la neutralidad, el poder político, pues los que son creyentes no son más por una opción personal y más sincera, y como si el mundo estuviese hecho para que hubiese unas élites creyentes. Esto ya lo trataba contra los cátaros San Bernardo. Por cierto, que Cristo había enviado fermento para fermentar toda la masa, y tenía que ser el rebaño de Cristo todo el mundo, y no unos cuantos importantísimos. Y se han discrecionizado todas las masas pobres y todas las masas campesinas. Que los pobres sean evangelizados es el signo del advenimiento del reino de Dios. Que los pobres pierdan la fe, y esto es lo que ha ocurrido en el mundo socialista, es el signo de que está viniendo el reino de Satanás más malvado. Así, bien. El reino no se realiza mediante un progreso, un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios. Dios triunfa sobre el demonio. y sobre el dominio del demonio en el mundo. Dios que hace descender desde el cielo a su esposa, a María. Hay un texto de San Buenaventura, que yo cité en Cristiandad, que cuando dice, vi a la ciudad santa, la Jerusalén celeste, bajar desde el cielo a la tierra, adornada como esposa, preparada para su esposo. O sea que, fijaos bien lo que dice San Buenaventura, que dice, notad que ni habla de la Jerusalén en la tierra, no habla de la Jerusalén celestial, porque dice que baja en la tierra. Hará descender desde el cielo a su esposa. Es decir, la iglesia triunfante viene a estar con la iglesia militante. Dice, antes lo ha dicho, antes lo ha dicho, que una comunicación, lo dijo Juan 23, lo leí el otro día, al comenzar el concilio, que se comunique la iglesia de los cielos con la iglesia de la tierra. Se comunique. ¿Qué quiere decir? ¿Que se cancele el cielo y todo sea terreno? No. Que el cielo, Dios lo haga caer sobre la tierra, lo haga descender como vino él desde el cielo y prometió que volvería cuando subió a los cielos. Cristo está retenido hasta el tiempo de la restauración universal. Una victoria de Dios que hace que descienda su esposa desde el cielo a la tierra. En esto estamos desde siglos. Pedimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Y este triunfo de Dios sobre la rebelión del mal toma la forma, dice, toma la forma de juicio final de ese apocalipsis, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Aquí yo, en varios artículos citados, un texto que voy a citar ahora, porque es muy importante. La Iglesia Universal Agustín, la ciudad de Dios. La Iglesia Universal del Dios verdadero confiesa y profesa que Cristo ha de venir, del cielo venir, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a esto le llamamos nosotros el último día del divino juicio. Esto es el tiempo último. Pero por cuantos días se extienda este juicio no es conocido. Las escrituras santas usualmente emplean el término día en lugar de tiempo. Como lo ignora el que haya leído, aunque sea ligeramente, las letras santas. Así pues, cuando decimos el día del juicio, añadimos último o novísimo, lo que indica que ya también ahora está Dios juzgando y que desde el principio de los tiempos juzga el mundo. Lo cual, de una forma también incipiente y misteriosa y no desarrollada del todo, dice que el día del juicio final es, yo lo cito enseguida, es el último tiempo, aquello que San Luis María Guillón de Montfort llama los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Es sabido que San Luis María Guillón de Montfort escribía así. Thank you. así como por María fui en el mundo la primera vez, Dios en humildad y anonadamiento. O podría decirse también que por María vendrá la segunda vez, como toda la Iglesia le espera, para reinar en todas partes y juzgar a los vivos y a los muertos. Mirad, según muchos textos antiguos, y nunca ha sido eso definitivamente negado, y según la opinión teológica del padre Juan Rovira, que el padre Orlandis inspiró y siguió, y que el padre Solá asumía plenamente y me responsabilizaba a mí de enseñárosla a vosotros, juzgar a los vivos quiere decir juzgar a los viadores, a los hombres en este mundo, venir aquí a juzgar al mundo. Los muertos, los muertos. Los vivos son los vivos y los muertos son los muertos. Esto es, y en la liberación, en los castigos de los opresores, en la humillación del anticristo y en el triunfo del reino en este mundo. Con la manifestación del advenimiento de Cristo, la epifanía de su parusía, porque será patente a todo el mundo que Dios ha venido a reinar. Y no quiere decir que después vamos a encontrarnos a Cristo diciendo, ¿dónde está? Vamos a ir, vamos a ser un activista, como puede ser un hombre en carne mortal como la nuestra, estamos en carne resucitado, triunfante, como estaba después de la resurrección y ante la ascensión, que se manifestaba siempre que quería, pero se manifestaba a veces a 500, y unos lo veían y otros no, los que no tenían fe no lo veían. Era como una aparición, porque el cuerpo resucitado tiene unas propiedades que están más allá de nuestra física y biología, pero es una presencia corporal, no empíricamente visible, sino espiritualmente comunicada. Pero esta manifestación del advenimiento será el triunfo de Dios sobre el mal, y será junto con la conversión del Israel de la carne. Ya no me veréis hasta que digáis bienvenido, esto lo dijo el padre Garza, bienvenido el que viene, no el Señor. Entonces los judíos verán al que traspasaron, y todas las tribus de la tierra rompirán en tanto. Y este es el segundo advenimiento, y es el acabamiento de la Iglesia, el comienzo de su plenitud. Y esto es el sistema escatológico del padre Rovira, del padre Orlandis, del padre Solá. Y esto no está prohibido, ni esto está implicado en 50.000 pasajes de la liturgia del Adviento y de otros muchos textos. Y esto es lo que oramos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, o sea que el reino de Dios vendrá a nosotros. Ya está, en nuestros corazones ya está entre nosotros, pero vendrá. No con una demostración humana, no con un camino trascendente que vendrá esto. Y entonces se consumará, la Iglesia culminará, será la culminación. Porque dice, ¿cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero dice San Luis Marión de Montfort, yo sé, bien sé que Dios, cuyos pensamientos se apartan de los nuestros, más que el cielo de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperados de los hombres, aún de los más sabios y entendidos en la Escritura Santa, que está en este punto muy oscura, porque la Iglesia nunca está sometida a la dictadura de los entendidos. No hay, es que los más sabios escrituristas dicen esto. ¿Y quién mide la sabiduría de los escrituristas? No hay ningún teólogo infalible, ni es una estadística ni un consenso de teólogos. El testimonio concorde de los teólogos en las cosas que coinciden, porque si son teólogos fieles, enseñan como de fe lo que es de fe, y si no se equivocan y no cuentan. Pero en esta escatología del advenimiento del reino, que nunca hubo una proposición magisterial cierta, porque está por desvelarse este misterio, y nunca ha habido una prohibición, una condenación de esto que San Luis María de Montfort decía que él creía y que los escrituristas, los más sabios, no sabían, y eso fue probado y fue verificado este señor, que el padre Ramírez decía, si este señor puede despedir a la mayoría de los escrituristas que pasan por sabios y aprueban su doctrina y le hacen beato y santo, pues ¿por qué no puedo pensar yo como él? Nosotros pensamos como San Luis María de Montfort, esperamos el advenimiento de Cristo y la consumación del reino con el catecismo que ha comenzado a tratarlo. Gracias. Muy bien.